No lo niego, todavía pienso en ti. Eres la mujer que quiero para mí. ¿Dónde encontraré una igual que tú? Que me enseñe sobre el amor. Yo sé bien que te fallé, por eso perdóname. Juro no lo vuelvo a hacer, regresa pronto, mujer. Quise jugar al amor, pero no lo supe hacer. Salí siendo el perdedor, no supe escogerla bien. No lo niego, todavía pienso en ti. Eres la mujer que quiero para mí. Man.